Quiero olvidarme de ti para sacarte de mí. Me hace tanto daño amarte si para ti solo es un juego, nada más. Tengo que dejar de verte, así ya no te recuerdo. Ya no existís, si tanto me has hecho sufrir. Me estoy muriendo de tristeza porque de mí te has burlado, nada más. Heriste mis sentimientos y a mi pobre corazón. Sentimientos y a mi pobre corazón.